Y suena el Mac Casco. La tribu es verde y es natural, y la debemos sembrar. Sus semillas son muy pequeñas y la debemos cuidar. La tribu récord. La tribu récord. La tribu récord.